Radio Cultura 97.9 MHz. La radio que eleva. Porque queremos apoyar y jerarquizar la actividad del administrador, estamos hablando con propiedad. Información, opinión y asesoramiento. Hablando con propiedad es un programa de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, donde los protagonistas son el centro de la escena. Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos, como todos los jueves pasaditas las 17, para acompañarlos durante 60 minutos con información vinculada al sector de la propiedad horizontal. En una tarde fresquita en Buenos Aires, pero bueno, no debemos quejarnos porque esta mañana el servicio meteorológico daba algunos chaparrones, posibles lluvias, sin embargo, eso no llegó. El cielo está limpio en Buenos Aires, ya hay una luna brillante sobre la ciudad, así que mejor eso y no nos quejemos tanto del frío. Bueno, la propuesta que tenemos hoy para ustedes en el programa, yo diría que es atípica a lo que, bueno, los tenemos acostumbrados. ¿Y por qué digo atípica? Porque el tema central de hoy, si bien va a girar, como siempre, sobre la propiedad horizontal, va a estar enfocado a la comunicación del sector. Para lo cual hemos invitado a dos periodistas, dos colegas especializados en el tema, con lo cual debo decirles que, claro, la verdad que hoy me voy a sentir, o ya casi me siento como pez en el agua, ¿no?, rodeado de estos colegas para hablar en un ratito más sobre los medios de comunicación y su rol en el sector de la propiedad horizontal. Creo que vamos a hacer una mesa redonda bastante interesante. Le propongo que, bueno, no se vaya, que se quede allí, no se va a arrepentir, mientras usted ya tal vez todavía esté en la oficina o esté regresando a casa. Bueno, les vamos a ir contando algunas cosas y seguramente podemos ir entreteniéndolo. También tendremos un tercer invitado, en este caso para hablar de tema de seguridad. Un tema que, si usted nos sigue, ya sabe que nos interesa mucho en el programa todo lo que es seguridad. Con él vamos a hablar sobre ascensores. Y cuando hablamos de ascensores, claro, vamos a hablar de seguridad. ¿Cómo estamos en materia de ascensores en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, se lo vamos a preguntar a nuestro invitado. Como todos los programas, también tendremos lugar para responder en nuestra habitual sección consultorios, las consultas, las dudas, las preguntas que nos hacen llegar nuestros oyentes, llamándonos al teléfono, y ya de paso le doy nuestras líneas de oyente, 5031-9807, 5031-9808. O también escribiéndonos, mandándonos sus consultas vía mail a esta dirección, hablandoconpropiedad@fmradiocultura.com.ar. Como todos los jueves entonces, aquí estamos para acompañarlos con la información calificada del mundo de la propiedad horizontal, de modo que ya comenzamos a desandar nuestra marcha. Señores y señores, esto es Hablando con Propiedad, el programa de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias. Bueno, les recuerdo la dirección de la Cámara, porque si usted quiere llegar para hacer alguna consulta o incluso quiere comunicarse vía teléfono, la Cámara está en Perú 570, el horario de atención al público es de 11 a 18 y los teléfonos son 4342-2232, 4331-9968 y 4345-0010. Y si usted vive o está allí por la zona norte, la delegación de la Cámara allí en San Isidro es en Acasuso 267, primer piso, oficina 9. Y el teléfono de San Isidro es 4747-7267. La atención del público allí es de 14 a 17. Bueno, muy bien, como les comentaba recién en la apertura del programa, estoy aquí junto a dos colegas y amigos. Porque, claro, por estos últimos años es mucho lo que se ha dicho y lo que se sigue diciendo sobre los medios de comunicación. Es más, se ha promulgado el año pasado una ley sobre medios después de varias décadas de tener la misma ley. ¿Qué duda cabe entonces de la importancia de los medios de comunicación en nuestra sociedad como una forma, yo diría, no solo de información, sino también de formación? Bueno, el tema está fuera de toda discusión. Ahora bien, la pregunta que nos planteamos cuando estábamos organizando el programa, antes de armar esta mesa de diálogo, es ¿y qué pasa con los medios de comunicación vinculados directamente a la propiedad horizontal? ¿Qué rol cumplen? ¿Hasta dónde son importantes como medios de información y como medios de formación? Bueno, para hablar de todas estas cuestiones, hemos invitado en nuestros estudios a dos colegas que desde hace tiempo trabajan, ya están especializados en el sector. Ellos son Aida Pierini, de la revista Colega Gestión de Consorcios. Aida, buenas tardes y mucho gusto por acompañarnos hoy. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, y también está con nosotros Claudio Rivas, que es del newsletter virtual Pequeñas Noticias. Claudio, buenas tardes y gracias también por estar con nosotros. No, por favor. Y quiero hacer una aclaración porque la gente se confunde mucho. Sí. Soy Claudio García de Rivas. Ah, mirá vos. El apellido de mi padre es García y me agregué el de Rivas, sí. Apellido de mi abuelo, de mi porque madre, García español. Hace mucho. García hace mucho. Entonces me puse García de Rivas. Y bueno, en esa época se podía y lo hice. Muy bien, Claudio García de Rivas. De Rivas. Bueno, hay gente que me dice igual, señor Rivas, ¿sí? O señor García, depende. Está muy bien. Bueno, dos medios tradicionales y conocidos en el sector al que hay que sumarle, en este caso, bueno, representado por quien les habla, Propiedad Horizontal, obviamente que también de una larga trayectoria en años, que es la revista institucional de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias. Tres medios, tres voces y un mismo objetivo: mantener informado a quienes directa o indirectamente están relacionados con el sector de propiedad horizontal. Arrancamos entonces y te preguntaría, Claudio, ¿qué rol cumplen los medios de comunicación especializados, como en este caso los que están vinculados directamente al sector de la propiedad horizontal? ¿Qué rol cumplen para el sector? Bueno, yo hago una distinción. Primaria de los medios, que son los medios institucionales y los medios independientes. Los medios institucionales son aquellos medios que representan la opinión o la voz de las instituciones. Uh-huh. Un sector muy importante es a través de ellos que nosotros conocemos y sabemos qué opinan las instituciones sobre diferentes temas, qué es lo que hacen y cuáles son sus objetivos, y nos nutrimos mucho de eso, de ese medio de comunicación. Y el otro son los medios independientes, los medios que no tienen vinculación directa con ninguno de los actores que trabajan. ¿Cómo es el medio que vos como es el medio de Pequeñas Noticias. Uh-huh. Y como es un grupo de medios independientes de este tipo, entre los cuales está Diana Sevid con el programa Consorcio Soy, Ferrera con programa de televisión por cable. Uh-huh. Y otros medios más, constituimos la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Perfecto. Digamos que hay varios medios que reflejan la actividad del sector. Sí, cuando nosotros empezamos a hacer el primer relevamiento, que a mí se me ocurrió hacerle una entrevista a algún medio colega, ¿no? Y uh-huh. ver quiénes trabajaban, así como uh-huh. estás haciendo vos, me pareció muy interesante. Nos empezamos a encontrar, creo que el primero que le hice fue Administradores PH del ingeniero Sergio Bateman. Nos empezamos a encontrar que había mucha gente que le interesaba el tema y lo abordaba desde la comunicación. Uh-huh. Cada uno con sus herramientas, con su manera de pensar, con su con su experiencia, ¿no? Y entre todos se armaba una linda red y un lindo tejido de comunicación, al que se suman, por supuesto, los medios tradicionales, como son los medios de las entidades, como puede uh-huh. ser el SUTER, FATERI, o puede ser la Cámara, el AIER, la UADI cuando lo tuvo, y otros más, ¿no? Bien. Aida, ¿cómo ves vos el rol que están cumpliendo actualmente los medios de comunicación dentro del sector? En primer lugar, siguiendo la clasificación que hace Claudio, nosotros nos ubicamos entre los medios que Claudio califica como institucionales. De todos modos, Si bien hace 20 años que Gestión de Consorcios es el órgano de difusión de AIER, es una revista que por sus contenidos podría considerarse una revista independiente, ya que es una revista que tiene como perfil esencial la información, les diría hasta una información técnica, uh-huh, orientada hacia el administrador y también tratando de abarcar un espectro más amplio, porque es una revista que además se vende en kioscos, para que pueda ser leída también por los consorcistas. Salvo alguna que otra nota que es muy, muy técnica, uh-huh, en el sector de administración, creemos que con este tipo de revistas, de publicaciones, estamos aportando información y también, en algún sentido, lo que creemos que es un aporte a la profesionalización del administrador, que es un objetivo que persigue desde su fundación nuestra entidad. Uh-huh. Me parece que cumplimos un rol importante desde el punto de vista de la filosofía de la revista. Es una revista que evita la confrontación entre los actores que integran la propiedad horizontal, uh-huh, esto es entre consorcistas, administradores, encargados, y hoy en día también el gobierno de la ciudad, que diríamos que es el cuarto actor. Sí, y muy importante. Y muy importante. Sí. Y los proveedores. Y los proveedores. Uh-huh. Y nos parece que bueno, que la continuidad en el medio y el crecimiento que hemos tenido, digamos, progresivamente con la revista y la presencia que tenemos, nos dice que estamos caminando por un camino, uh-huh, bastante acertado, ¿no? Creo que en alguna medida coincidiremos en el sentido de decir que ayudan a formar, más allá de informar, a formar conciencia, ¿no es cierto?, sobre la importancia de un sector que está creciendo muchísimo. No sabemos a ciencia cierta cuántos edificios hay en la ciudad de Buenos Aires, pero hablan de alrededor de 100.000 edificios, vive muchísima gente allí, y sobre todo en aquellos medios, como bien decías vos, Aida, medios que llegan a la gente o a entidades que no necesariamente a veces están vinculadas a la propiedad horizontal. La revista, uh-huh, ustedes se vende en kioscos, claro, de modo que la puede comprar cualquier persona. También llega a legisladores, llegan a periodistas, llegan a funcionarios en general. De modo que esto de ir creando conciencia sobre un sector que, si bien es muy conocido por todos, porque la mayoría de la gente vive, en algún edificio, es parte de la propiedad horizontal, bueno, no necesariamente a veces están imbuidos de las cuestiones que pasan en el sector, de conocer a fondo las pequeñeces del sector, que a veces son muy grandes, ¿no? Sí, a propósito de eso, bueno, no creo que lo logremos con Gestión de Consorcios, pero me parece que algunos de los que deberían leer nuestras publicaciones o informarse serían nuestros propios colegas que están en los medios masivos, uh-huh, a los cuales muchas veces les escuchamos decir algunas incoherencias. Incoherencias. No tienen idea de lo que hablan. Exacto. Uh-huh. Un colega que yo escucho todas las mañanas, de manera que me resulta bastante confiable como periodista, uh-huh, alguna vez dijo: estamos pagando toda esta plata de expensas y no recibimos nada a cambio. Entonces, no recibimos nada a cambio puede decirlo exclusivamente alguien que no tenga la menor idea de lo que es la propiedad horizontal como concepto. Sí, no, yo me refiero a que, por ejemplo, sacan una ley, o sea, cuando hacen mención, por ejemplo, a la 13.512, se confunden, se equivocan. Cuando hacen, o sea, no tienen... Hay que entender que la propiedad horizontal es una especialidad. Y, por supuesto, claro. Y un periodista, claro, que trabaja en un medio debe conocer el medio en el que trabaja, debe conocer las leyes que lo rigen, Entonces, de pronto aparecen incoherencias. La ley nacional con la ley, con la ley de la ciudad de Buenos Aires. Aparecen incoherencias que hacen mucho daño a la gente y confunden. Uh-huh. Y a veces copian mal. Sí. No, levantan. Vos dijiste algo claro. Trabajan muchas veces los medios nacionales, trabajan, sí, con pasante, googlean claro, mal, claro, entienden mal, sí, y copian mal. Bueno, porque hoy en los medios de comunicación, antes, por lo menos cuando yo trabajaba en las redacciones, cuando uno necesitaba hacer una nota, iba a las fuentes, consultaba uno, dos, tres, pero iba, los veía cara a cara y charlaba, y es mucho más rico, y grababa, y venía y grababa. Hoy, en los medios de comunicación, y estoy hablando de los grandes medios de comunicación, la mayoría se hacen las notas todas por teléfono, donde no conoces la cara de tu interlocutor, donde todo es muy rápido, donde la información que te dan, y bueno, te dan para salir del paso, y a veces después allí tenemos el resultado final de ese trabajo. Y no existe, o sea, cuando vos vas a hacer una entrevista a una persona, y vos ahí lo debes saber, y tanto vos también lo debes saber, vos tenés que saber quién es la persona a la que vas a entrevistar. Claro, tenés que sentarte, estudiar un poquito quién es la persona. Un poquito de archivo, de la persona y del tema. ¿Qué perfil tiene? ¿Cuáles son las preguntas que le vas a hacer? Y conocer un poco el medio en el que estás trabajando. Bueno, entonces, nada de eso ocurre. Me ha pasado muchas veces que han venido gente joven, colegas y gente joven, y que se sientan al lado mío en una conferencia de prensa y me dicen, ¿cuál es el tema? Claro. ¿Viste? Entonces, De cualquier modo, además de esto que ocurre y que es cierto, me parece que lo más grave es que generan opinión, crean opinión, y esta opinión a veces afecta muchísimo al sector. O sea, no solamente están desinformados, sino que además informan mal. Y me refiero específicamente a otro caso, y me parece que es de la misma radio, que sin ningún problema dijo hace unos sábados atrás que el 95% de los administradores eran malos y que solamente había un 5%. ¿Eso lo dijo el doctor Aguad en la feria del libro? Eso lo dijo, pero anteriormente lo dijo Bonelli. Ah, Bonelli también lo venía diciendo. En un programa. Bueno, lo que pasa es que Aguad se lo escuché personalmente. Sí, porque yo lo leí en el boletín. De todos modos, digo, estos colegas nuestros miden el alcance de lo que están diciendo. Bueno, Aguad sabe de propiedad horizontal. Aguad sabe. Aguad sabe de propiedad horizontal. Acá hay una intencionalidad. Hay una intencionalidad política, y eso ya. Que por desinformación siempre todo le carga al tema de las expensas. Aumenta las expensas, pero nadie se pone a analizar por qué aumenta las expensas. Nos ha tocado de tener que explicarle a un periodista que firma, que no es un pasante en un diario matutino importante, que no entendía la relación que había entre la cantidad de unidades y los gastos comunes. O sea, cuánto incidía incidían los gastos comunes en relación con la cantidad de unidades. Bueno, entonces te decía, ¿de cuánto va a ser el aumento? Bueno, depende de cada edificio. Aida, yo separaría dos cosas. Aquel que tiene una opinión de aquel que no sabe su pin, o exacto, sea, directamente no sabe. Estamos de acuerdo. Y se metió a hablar de cosas. Es peor este último, Es peor este último, que tiene una opinión, da su opinión y es su opinión y tendrá que venir otra opinión a decirle, señor, ahí a lo mejor ustedes van a tener algo para decir. El otro puede sobre desinformar lo que dijo, o informar otro, mal, claro, equivocadamente. El otro está induciendo a un error usando hechos o datos que son falsos. Bueno, todas estas cuestiones ustedes ya ven lo que pareciera ser que no es tan interesante, que es más interesante otras cosas en propiedad horizontal. Los medios de comunicación que trabajamos todos los días en el tema de la propiedad horizontal también creo que tenemos un buen lugar ganado en el sector. Pero de estas cosas vamos a seguir hablando porque ya pasaron 22 minutos de las 7 de la tarde. Alberto Carnevale, Termomecánica. Servicios centrales de agua caliente y calefacción. Termotanques, calderas, tanques intermediarios. Agente autorizado, Termotanques REM, para grandes consumos. Alberto Carnevale, Termomecánica. 4-671-1152. info@acarnevale.com.ar. Magnum Seguridad. Trayectoria, seriedad y profesionalismo de alta calidad en vigilancia privada. Magnum Seguridad. Desde 1983, una empresa a su servicio. Visítenos en www.magnumseguridad.com.ar o comuníquese al 4-306-6054 o 4-306-6055. Matafuegos del Parque, con 25 años de trayectoria en el mercado. Venta y recarga de extintores, cumplimos con todas las normas vigentes. Matafuegos del Parque, con sello de calidad IRAM, el mejor asesoramiento del rubro. Tenemos beneficios para nuevos clientes. Matafuegos del Parque, calidad garantizada. www.matafuegosdelparque.com.ar 4-504-6058. Matafuegos del Parque es seguridad. CEMED SRL, Medicina Laboral, Higiene y Seguridad en el Trabajo. Exámenes de ingreso, periódicos o de readmisión y egreso. Legajo médico actualizado de cada trabajador. Control de ausentismo de todo el personal. Fiscalizado y visado de exámenes ante la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. CEMED SRL, primera empresa de medicina laboral dedicada exclusivamente a la atención de administradores y consorcios con más de 20 años de experiencia. Escríbanos a cmedsrl@fivertel.com.ar o llámenos al 4-961-1832. Ascensores Sitver Sociedad Anónima, la mejor opción en servicio para ascensores. Contáctenos en www.sitver.com.ar o comuníquese al 4-343-8487 o 4-345-0736. La temperatura bajó un poquito. Cuando arrancamos el programa estaba en 17.8 y ahora está en 16 grados. La temperatura y la sensación térmica está igual, fresquita la tarde, ¿eh? Si va a salir ahora de su casa, llévese un abrigo porque seguramente que en algunas horas más va a bajar más la temperatura. Pero bueno, como decíamos hoy, no nos quejemos del frío, quejémonos sí de la lluvia. La lluvia por ahora no viene. En un ratito vamos a seguir hablando con Aida Pierini y Claudio García de Riva sobre la importancia de los medios de comunicación en el sector de la propiedad horizontal. Ahora nos vamos a tomar el ascensor. Y digo esto porque el tema de ascensores es un tema central en los edificios de propiedad horizontal. Hay gente, como yo le expresaba la vez pasada a uno de nuestros entrevistados, a mí me da, tengo cierta cosa, como dicen los chicos, cuando uno sube un ascensor. Vale a saber por qué, pero bueno. Y cuando hablamos de ascensores no podemos entonces dejar de mencionar el tema de seguridad. De modo que para hablar no solo de seguridad, sino también de prevención, porque este es el tema importante, prevención, que es un tema, yo diría, trascendente de la seguridad, están nuestros estudios y hemos invitado a Ricardo Lozano, adjunto de la Gerencia de Ascensores Sitber. Ricardo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros hoy aquí. Gracias, buenas tardes, Norberto. Bueno, la última vez que hablamos del tema... Yo agregaría conciencia. Hay que crear conciencia sobre la sobre la seguridad del tema de ascensores. Tenemos que ser conscientes que no hay dinero que nos cubra un seguro por un accidente en una persona. Eso no tiene un valor económico. Hay que crear conciencia que hay que invertir en seguridad. Es decir, que si creas conciencia, inmediatamente después viene la prevención. Exactamente. Creamos conciencia, prevenimos y no vamos a tener accidentes. Y hablando de prevención, ¿se hace prevención en los ascensores acá en la Argentina? Es decir, se invierte, porque vos, y te digo acá en la Argentina porque vos acabás de venir de Europa, donde estuviste unos 15 años, entonces creo que está bueno a lo mejor que sirva para comparar. Si se invierte para evitar problemas mayores, que seguramente si no ocurre esto, después terminan siendo problemas graves. Y no solo que pueden ocasionar situaciones muy complicadas, que terminan a veces en grandes juicios para los consorcios, sino que se gasta mucho más, aunque no haya una cosa complicada, se gasta mucho más cuando uno no previene. Entonces, ¿cómo estamos comparados en la Argentina con otros países, concretamente con Europa? Yo creo que en Europa hay una conciencia, ¿no es cierto?, en cuanto a la prevención, en cuanto a la responsabilidad, ¿no?, de invertir. Allá es no solo es necesario, es obligatorio. Es obligatorio. Tú entras a una obra o estás en la puerta de la obra, no puedes traspasar si no llevas tus botas de seguridad y los cascos, ¿no es cierto? Te ven sin un casco, te echan. Aquí, y no puedes entrar más en la obra, aquí yo creo que se está haciendo algo en cuanto a la prevención, y yo creo que también creo que había que forzar un poco más en la conciencia de la gente, que no es por el bien de nadie, sino de uno propio, todo esto. Yo creo que habría que hacer un esfuerzo, ¿no es cierto?, para evitar cualquier tipo de accidente, y un esfuerzo de inversión, ¿no es cierto?, para, independientemente que nos pidan o no el gobierno de la ciudad, reglamentaciones, ¿no es cierto?, que a veces se contraponen una con la otra, nosotros podemos evitar muchas cosas. No todo pasa por la plata, ¿no?, porque a veces habiendo plata, igual no se hacen la prevención del mantenimiento que habría que hacer. O se destina ese dinero tal vez a la parte edilicia, que es lo que se ve, y no aquello que a lo mejor no se ve, pero que es tan o más importante que lo que se ve. Sí, en parte sí. Asesores Sitber siempre informa de las mejores, a veces de las mejoras que hay que realizar en los ascensores, independientemente que no estén en el código de edificación o la reglamentación propia del ascensor. Nosotros no es obligatorio cambiar las puertas exteriores, que las antiguas tijeras, ¿no? Exige la municipalidad, el gobierno de la ciudad, ¿no? Por reglamentación, cambiarlas de adentro, que no puede pasar una esfera de 15 milímetros, ¿no? Nosotros decimos que hagamos un esfuerzo, incluso Ascensores Sitber financia, cambiando de a poco las puertas de afuera, porque imagínense, una criatura o cualquiera pone un brazo allí, ¿no es cierto?, y se puede lastimar, una criatura como una persona, criatura para mover un poco, ¿no es cierto?, los sentimientos. La reglamentación de ascensores no exige por ahora una puerta de estas tablilla afuera. Eso voy. Sí lo exige la RT. Exactamente. Entonces uno dice, ¿y a quién le hacemos caso? Independientemente. Entonces no hacemos nada, no cambiamos nada. Independientemente que lo exija la RT o el gobierno de la ciudad, Yo creo que es un elemento que puede evitar accidentes, y así no lo exija nadie, ¿no es cierto? Hay muchos casos de accidentes de ese tipo, está el bien llamado pie de ascensor, en las criaturas que meten desde adentro, la mayoría ocurren así, por eso le dan prioridad a la puerta de la cabina, mientras van dando, ponen el pie en el ascensor y sufren los accidentes. Por eso nosotros prevenimos, aconsejamos, incluso le damos los ascensores sirven, le da la facilidad para ir cambiando progresivamente todas las puertas, las financiamos, ¿no es cierto?, para evitar este tipo de accidentes. Lo que te comentaba al comienzo, mucha gente tiene miedo en viajar en ascensores, y van por la escalera, te repito, sea, Norberto, aunque sea el piso 15. Yo pregunto, ¿son seguros los ascensores? Te repito, Norberto, ya la otra vez me saliste con esa pregunta y yo creo que las estadísticas lo demuestran. Por eso pregunto. El vehículo que más personas transporta diariamente es el ascensor. En todo el mundo, el que más transporta es el ascensor, y es el que menos accidentes tiene en el mundo. El ascensor es un elemento seguro, siempre y cuando, como en ascensores Silver, tengo una empresa de primera línea, ¿no es cierto?, que cumpla con la reglamentación, informe de las necesidades, de mejoras. Yo creo que está muy bien el mercado, está progresando, se está modernizando, habría que hacer un poquito más de esfuerzo, ya le digo, para invertir en el tema de ascensor, para hacerlo más seguro, más moderno, con nuevas tecnologías. ¿Cómo se puede hacer un ascensor más seguro? Están hechos ya. Están hechos. Hacer que sea más seguro. Ya son seguros. No hay accidentes en ascensores. Son mínimos comparado con el transporte de la cantidad de gente. Son muy mínimos. Y normalmente se trata de negligencias. Correcto, de las personas. Fallas a veces, humanas. Fallas humanas que, ¿no es cierto?, a veces no se pueden evitar. No se puede contra eso. No se puede evitar que una persona cruce por la mitad de la calle. ¿No es cierto? Pero sí hay otras cosas, como te mencionaba, el tema de las puertas, mejorar los controles de maniobra. A eso me refería cuando decía, ¿cómo se puede hacer más seguro? Claro. Es decir, mejorar controles de maniobra, cambiar o mejorar las puertas. Es decir, ¿de qué forma? Lógicamente, invirtiendo. Teniendo conciencia que mejorando ese producto, nos vamos a ahorrar, incluso si bien hay una derogación al principio, nos vamos a ahorrar bastante dinero. Decís invirtiendo, pero también entiendo que no debe ser una inversión tan excesivamente onerosa, porque no se trata de estar invirtiendo todos los meses. No, al contrario, uno invierte, y claro, bueno, como ascensores Silver financia, ¿no es cierto?, termina de pagar, pero ya en el momento que se instala ese producto, se va a ahorrar menos energía eléctrica, lo cual es un ahorro económico, y aparte el tema de la contaminación y todo esto, vamos a ayudar al planeta. Y vamos a tener un elemento mucho más seguro. Los controles nuevos de maniobra, por ejemplo, tienen muchas más seguridades, controles son mucho más sensibles, son electrónicos, son computadoras, detectan muchas cosas, y eso nos ayuda a prevenir accidentes. Ricardo, una última pregunta. Esta nueva reglamentación del famoso edificio seguro, ¿en qué medida toca a lo que es la cuestión de ascensores? Bueno, a lo que yo te decía, ¿no es cierto? Ya enfoca un poco el edificio seguro, enfoca un poco más a lo que hace al edificio en general, ¿no? Y se escapa un poco de la reglamentación propia de los ascensores, porque como te mencionaba antes, la reglamentación no exige las puertas, tablillas afuera, ¿no? Pero el edificio seguro exige una puerta que nadie pueda poner una mano o un pie, ¿no es cierto? Tejidos más chicos en los ascensores antiguos de diseño, ¿no es cierto? Para que no se pueda introducir nada. ¿Se está haciendo algo en función de esto? ¿Ya se está trabajando en función de esto? Nosotros siempre trabajamos. Ascensores Silver siempre trabajamos. No, pero digo, porque a veces si ya hay demanda de parte de los consorcios, de los administradores, en función de esto que se viene. Si hay demanda en respecto a... No, hay preguntas de aquellos administradores más responsables. Hay preguntas, ¿no es cierto?, ante incluso los informes nuestros, no por esta ley, desde siempre que estamos pasando, de que es sería ventajoso prevenir haciendo tal trabajo, tal otro, ¿no es cierto? Uh-huh. Siempre la cuestión económica a veces en algunos casos prima y no se pueden realizar, ¿no es cierto? Bueno, Ricardo, te agradezco una vez más que nos hayas ayudado a charlar sobre estas cuestiones y a transmitir información que además es formación y también es, en alguna medida, crear lo que vos decís, conciencia. Conciencia. Eso es, yo creo que hacia ahí tenemos que enfocar, ¿no es cierto?, que no es un dinero mal gastado. Sí. Y es un gusto venir aquí las veces que ustedes quieran. Te agradezco mucho, ¿eh? Y mucha suerte. Hablábamos con Ricardo Lozano, adjunto a la gerencia de Ascensores Sitberg, cuando pasaron 38 minutos de las 7 de la tarde. Muy bien, seguimos en Hablando con Propiedad hasta las 8 de la noche. Ya estoy presentando nuestra habitual sección de consultorios con las respuestas de los asesores de la Cámara a las consultas que nuestros oyentes nos hacen vía telefónica, llamando aquí al programa o escribiéndonos por mail a esta dirección. Contestamos una pregunta y ya seguimos hablando con Aida Pierini y Claudio García de Rivas. Consultorios contable, impositivo, jurídico, laboral, técnico, municipal y notarial. Envíenos su consulta sobre cualquiera de estos temas a nuestro mail. hablandoconpropiedad@fmradiocultura.com.ar y nuestros asesores le responderán Hablando con Propiedad. Bueno, la consulta en este caso es de Estela de Paternal. Y dice que el encargado del edificio reclamó que el día del encargado le fue mal liquidado habiéndolo trabajado. Por haberlo trabajado, nosotros, dice Estela, le abonamos el valor de un suplente conforme planilla salarial vigente. El empleado dice que hay que liquidarle como horas extras el 100%. Le responde el doctor Enrique Albizu, que es asesor laboral de la Cámara, y le dice a Estela que el día del trabajador de edificio de propiedad horizontal es similar a un día feriado nacional. Es decir, que si el encargado ese día trabajó, habrá que liquidarle las horas trabajadas con el 100% de recargo, tal como se haría con un feriado nacional o un domingo. El valor de la suplencia es la que recibe un suplente, que es la persona que suplanta a un titular. Y dice el doctor Albizu, convengamos que el encargado no se puede suplantar a sí mismo. Así le responde entonces el doctor Albizu a Estela de Paternal. Y otra pregunta es de Jorge de Recoleta, que dice que el consorcio que administra se observan en avanzado estado de deterioros marcos y hojas de las puertas, balcones y ventanas. ¿A quién corresponde su reparación? El doctor Jorge Villar le dice que, respondiéndole a Jorge de Recoleta, le dice que ajustándose a la ley 13.512, el reglamento de copropiedad y administración, en el artículo tercero, enumera las cosas comunes y dice, son de propiedad común y por lo tanto de copropiedad los siguientes, los muros medianeros, maestros y de carga o perimetrales y la división de, y la, los divisorios de departamentos, la fachada, balcones y terrazas. No especifica el reglamento que las puertas o balcón sean bienes de propiedad común, pero estando ubicadas en los muros perimetrales y en el caso que se hace esta consulta, exactamente en la fachada del edificio, creo yo, dice, que doctrina y jurisprudencialmente los elementos ubicados en los muros de propiedad común son de propiedad común por acción, tienen la misma condición. Es decir, que son considerados bienes comunes y en consecuencia su mantenimiento y reparación por vejez, o sea, por causa del transcurso del tiempo, están a cargo del consorcio. Respuesta del doctor Jorge Villar, asesor letrado de la Cámara, a la pregunta de Jorge de Recoleta. Bueno, seguimos nuestro diálogo con el que abrimos el programa. Estamos acompañados, muy bien acompañados y muy a gusto con Aida Pierini y con Claudio García de Rivas. Bueno, Aida Pierini corresponde a la revista, hace la revista Gestión de Consorcios, y Claudio, el newsletter virtual Pequeñas Noticias. Y precisamente esto te quería contar, Claudio, son soportes distintos, el soporte tradicional de la revista, el papel, la impresión, claro, y actualmente con el advenimiento de Internet aparecen nuevos medios, y el que vos dirigís, Pequeñas Noticias, es precisamente un newsletter virtual. Bueno, sí, primero, ¿cuánto tiempo hace que estás con esto y cuál es tu experiencia? Claro, nace como newsletter virtual hace 11 años, pero nace como una hoja que hacíamos en la oficina, era una hoja oficio, impresa de los dos lados, la imprimíamos nosotros en nuestras impresoras, que se mandaba por correo. Uh-huh. Tenía bastantes inconvenientes el tema de mandar por correo, aparte de los costos, lo limitado de la producción periodística, estar sujetos al tamaño de una hoja oficio. Así que con la crisis del 2001, ya había aparecido Pequeñas Noticias desde el 99, fines del 99, uh-huh, por internet, como newsletter, como boletín electrónico, y en la crisis del 2001 se abandona completamente la parte de papel y nos concentramos en como medio periodístico por internet, directamente como boletín electrónico. Uh-huh. Uh-huh. Aunque conservamos cierta tradicionalidad en cuanto a que la mayor parte de los newsletters, todos los diarios nacionales tienen newsletters, la mayor parte de los newsletters hacen una pequeña grilla de noticias, uh-huh, y los vínculos al sitio de ellos. Sí. Nosotros le dimos carácter autónomo, o sea, vos podés bajarte o podés recibir el boletín, imprimirlo, y vas a tener un boletín de hacer aproximadamente unas 30 hojas a 4. Uh-huh. Ha llegado a veces a 40, a veces un poco menos, uh-huh, pero más o menos el promedio son unas 30 hojas a 4. En donde está incluido todo. Uh-huh. O sea, que no necesitas ningún link, salvo alguna fuente, alguna ley o alguna cosa especial, ¿no? Y eso te está dando buen resultado. Nosotros hoy ya tenemos más de 8.000 suscriptos. Bien. Y estamos distribuyendo el boletín dos veces por semana. Dos veces por mes, perdón. Una Bien. Vez cada 14 días. Quincenal, más o menos. Quincenal, sí. Aida, recién hacías un comentario fuera de micrófono bastante interesante respecto, creo, con el tema de conciencia, crear conciencia, y que nuestros medios también ayudan a eso, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que nuestros medios ayudan a crear conciencia. En primer lugar, la información siempre es un elemento de creación de conciencia. Uh-huh. Digamos, es difícil crear conciencia sin información. Sí, sin difusión, claro. Sin difusión. Y una cosa que me parece que es importante es que se perdió un poco en la otra tanda, es que cuando existe una posición periodística o de comunicación tendenciosa, y esa comunicación tendenciosa va dirigida a afectar la imagen del administrador, tal vez lo que no se sabe es que está afectando la calidad de vida de todos los que vivimos en propiedad horizontal. Sí. Porque, vamos a decirlo por el lado positivo, cuando la relación en un consorcio entre el administrador y los consorcistas es armoniosa, el consorcio funciona mejor y todos los que vivimos ahí nos sentimos mejor. Nos sentimos que podemos confiar en nuestro administrador, y el administrador a su vez encuentra vehículos de comunicación mucho más fluidos y puede transmitirle a la gente la necesidad, por ejemplo, de modernizar el ascensor. Claro. Aquel administrador que no tiene ese espacio, uh-huh, porque el consorcio donde trabaja le es hostil, por digamos razones ajenas a él, obviamente, tiene poco espacio para ayudar a que el consorcio funcione mejor. Para crear esa conciencia. Exactamente. Hay un punto que me gustaría contestarle, Aida. Desde nuestro punto de vista, el mundo en el que vivimos es un mundo de pugna de intereses. O sea, en la comunidad consorcial hay cuatro grupos grandes, que son los administradores, los propietarios, los encargados y los proveedores. Una entidad de administradores es una entidad que defiende los intereses de los administradores. Y su medio de comunicación es la expresión de esa entidad y su política, que no siempre está de acuerdo con las otras entidades de administradores, puede no estarlo, y puede estar también enfrentada con las entidades o con los propietarios. Todos acusan a todos de ser tendenciosos. Los propietarios acusan a los medios de comunicación de las entidades de administradores de ser tendenciosos en contra de sus intereses. Y los administradores acusan a los propietarios de ser tendenciosos en contra de sus intereses. Ahora, que uno no lo refleje en un medio, eso significa, simplemente significa que uno lo deja fuera del medio. Eso no significa que los problemas no existan. Yo me acuerdo cuando por primera vez nosotros le acercamos un micrófono, y creo que fuimos los primeros medios que le acercó un micrófono a un propietario para preguntarle qué opinaba de su administrador. Generó un revuelo muy importante y fue una de las primeras veces que los propietarios de pronto empezaron a decir cosas y empezó a aflorar toda una situación que estaba como acallada, que no tenía, uh-huh, no tenía ninguna voz ni ninguna canalización. Ahora hay mucha gente que está trabajando, sí, y que escucha a los propietarios y trabaja, y entidades propietarios que también están trabajando y demás. Pero en esa época no había, existía ADEPRO, que era prácticamente mala palabra para los administradores, porque promovía, estaba Marta Oliva de presidenta, uh-huh, la gestión anterior, y promovía la autoadministración, y estaba el doctor Loisi, al cual sigue siendo un cuco todavía para en algunos sectores, ¿no? Ahora algunos lo invitan y bueno, ya hay como, empezamos a conocernos un poco más, y entonces empieza a haber así algunos contactos, por lo menos para discutir los temas centrales. A mí me parece que desde el punto de vista de una revista institucional es bastante complejo, porque tiene que ajustarse al criterio de la institución. O sea, la institución no mantiene una revista para dar voz a aquellos que están en contra de la institución o voces disidentes. ¿Puedo interrumpirte? Sí, sí. En el último número de Gestión de Consorcios hay una entrevista a Samuel Knopov, donde analizamos juntos. Se llamó mucho la atención. El sector, y la verdad que, bueno, una cosa, me animo a decirlo ahora, no sé si lo estará escuchando, lo que nos comentó Sammy es que reconocía en nuestro medio un equilibrio, digamos, está mal que lo diga porque hablo de nosotros. Es lo que él dijo, que reconocía, claro, en nuestro medio. No hablo de ningún otro, digamos, nos dijo a nosotros, una línea de equilibrio en este medio que, como vos bien decís, es un medio de puja de poder, ¿no es cierto? Y de espacio, uh-huh, y de intereses. Uh-huh. Con esto quiero decir, no salgo en defensa corporativa, digamos, yo soy copropietaria, de manera que soy copropietaria, he sido consejo de propietarios, de manera que veo el trato de tener la amplitud suficiente como para poder entender qué es lo que está pasando. Es que esa es la realidad. Y a mí me parece, que todos tenemos que sumar para generar otra cultura en los edificios de propiedad, uh-huh, horizontal. Y respecto a las revistas institucionales, no sé si pasa con ustedes en propiedad horizontal, que no la veo con frecuencia, pero yo soy una profesional de la comunicación y excepto en el espacio editorial donde el presidente de la entidad emite su opinión, uh-huh, el resto de la revista está hecha, digamos, está redactada con asesoramiento de profesionales de diferentes, uh-huh, sectores, y yo particularmente, que me dedico a otras publicaciones también, no tengo una camiseta puesta en defensa de los administradores. Creo que todos tenemos que aportar para que esta comunidad, en donde gran parte de los porteños vivimos, funcione mejor. Porque está en juego nuestra calidad de vida. Y hasta que no entendamos esto, seguiremos en esta situación. En un ratito seguimos ya con la última parte de esta mesa redonda. Ascensores Sitver Sociedad Anónima. La mejor opción en servicio para ascensores. Contáctenos en www.sitver.com.ar o comuníquese al 4-343-8487 o 4-345-0736. CEMED SRL. Medicina Laboral, Higiene y Seguridad en el Trabajo. Exámenes de ingreso, periódicos o de readmisión y egreso. Legajo médico actualizado de cada trabajador. Control de ausentismo de todo el personal. Fiscalizado y visado de exámenes ante la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. CEMED SRL, primera empresa de medicina laboral dedicada exclusivamente a la atención de administradores y consorcios con más de 20 años de experiencia. Escríbanos a cmedsrl@fivertel.com.ar o llámenos al 4-961-1832. Matafuegos del Parque, venta y recarga de extintores con más de 25 años de trayectoria. Somos los únicos especialistas en servicio integral a consorcios. Matafuegos del Parque, con sello de calidad IRAM. Venta y colocación de los requisitos de la ley de ART. Proveemos y realizamos mantenimiento de mangueras, señaléctica, protección personal y cumplimos con la ley 941. Consúltenos por facilidades de pago. www.matafuegosdelparque.com.ar 4-504-6058. Matafuegos del Parque, especialistas en consorcios. Magnum Seguridad, trayectoria, seriedad y profesionalismo de alta calidad en vigilancia privada. Magnum Seguridad, desde 1983, una empresa a su servicio. Visítenos en www.magnumseguridad.com.ar o comuníquese al 4-306-6054 o 4-306-6055. Alberto Carnevale, Termomecánica. Servicios centrales de agua caliente y calefacción. Termotanques, calderas, tanques intermediarios. Agente autorizado, Termotanques REM, para grandes consumos. Alberto Carnevale, Termomecánica. 4-671-1152. info@acarnevale.com.ar. Bueno, ya prácticamente faltan 3 minutos para que finalice el programa. La verdad que se ha pasado volando y, por supuesto, por lo menos para nosotros, espero que para usted también, muy entretenido. Solamente quería decir lo siguiente. El tema de algunas instituciones, como es, por ejemplo, el caso de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, están yo diría, tan comprometidas con la comunicación, que además, por ejemplo, de la revista, que se edita en este caso cada dos meses, tienen también, como es este el caso, un programa de radio semanal. Bueno, vos también, Claudio, estás sí, en un programa estoy de radio. En, sí, Derecho de Piso, sí, sí. En AM1010, Onda bien. Latina. Es decir, 19 a 20. A través del cual entonces se mantiene informado no solo a los asociados, sino al público en general, ¿no? Que pueda interesarse por temas de la propiedad. Porque al fin y al cabo la mayoría de los habitantes, como recién decía Aida, de esta ciudad, son copropietarios de propiedad horizontal. Uh-huh. Esto también en alguna medida es ayudar a despertar conciencia, abrirse y llegar no solo a los socios de cada entidad, sino al público en general, ¿no? Dos comentarios nada más de cada uno, si están de acuerdo. Sí, absolutamente de acuerdo. Esta ha sido la visión que tuvimos cuando ampliamos la publicación de la revista, la tirada, y la pusimos en el kiosco, que todos sabemos que no es rentable, pero sí es un espacio que estamos ocupando exitosamente y que esperamos seguir ocupando. La revista, obviamente tiene otro soporte, sabemos lo costoso que es, pero bueno, también tiene algunos o muchos adeptos que quieren sí. llevarse el papel y tenerla y releerla. Y bueno, admitamos que hay muchos administradores y personas que por ahí pertenecen a generaciones que no están tan familiarizados claro. con el soporte digital. Con el soporte digital. Me parece que no se contraponen, se complementan y creo que... No sé, Claudio, ¿pensás lo mismo? De hecho, yo leo pequeñas noticias. ¿Quién no? ¿A quién no? Te quería agradecer mucho que nos hayas invitado, que me hayas invitado especialmente. Es un gusto, fue un gusto. Y para nosotros siempre va a ser muy importante que haya espacios donde cada uno pueda expresar sus opiniones en forma en libertad. Eso es lo que queríamos hacer, que todos opinemos en libertad. Hemos invitado opiniones a revistas que no somos competidoras, que somos colegas, como es el caso de la revista de Aida, a vos que sos medio independiente y que también competimos en información, pero que realmente siempre tenemos una muy buena relación. Así que para nosotros fue un placer y yo me sentí bárbaro, como decía al comienzo, como un pez en el agua, ¿no? Con ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. A todos ustedes, gracias por seguirnos un jueves más. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días, el próximo jueves, pasadita las 19 horas, en esto que es Trabajando. No, ¿qué trabajando? Sí, trabajamos, pero Hablando con Propiedad. Que la pasen ustedes muy bien. Chao. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Cultura. FM 97.9 MHz. La radio que eleva.